Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana La Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio, y hoy me está acompañando una comicasa amiga, con una sonrisa perfecta, una dentadura peruana. A mi lado tengo a la gran Clara Seminara. ¡Bienvenida! ¡Hola, Diane! ¡Por fin! ¡Te tengo aquí! Coincidimos en horarios. ¡Ay, qué complicado que dos mujeres coincidan en un horario! Es ¿no? Verdad. Es que tantas cosas que hay que hacer, no da tiempo. Pero bueno, por fin estoy aquí. Tenía muchas ganas de enseñar los dientes. ¡Qué guay! Bueno, además que se puede permitir enseñar su dentadura porque es preciosa, súper guapa. ¿Una pregunta es hecha o es natural? O sea, tuve brackets. Ah, es hecha, Es hecha. Bueno, tenía un dientecito montado, tampoco me echo tanto, ¿eh? O sea, tenía uno como que aquí me molestaba. De hecho, me gustaría que sean más pequeños. Yo siento que son muy grandes. No, son muy bonitos. Dientes grandes, ojos grandes, toda mi cara es grande, o sea. Mola, mola de verdad. A mí me parece que te queda muy bien y está muy proporcionado con tu rostro. Bueno, yo me río siempre, así que... Sí, tú siempre estás dispuesta a enseñar los dientes, ¿sí o no? Sí. Pues esa es la actitud. Hola Clara, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por venir a este espacio en Ágora Sol Radio. Gracias por la invitación, tenía muchas ganas, de verdad. La verdad que sí, estaba detrás de ti desde hace mucho tiempo. Estamos ahora mismo conectados desde la radio en Ágora Sol Radio y también por las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitch, de Monologamia. Y bueno, en simultáneo en las de mi red. Ah, sí, es verdad, estamos además en un directo ahí por Instagram Live de Clara Seminara. Claro, para que también les he puesto ahí, les he fijado el de YouTube para que puedan entrar. Lo decimos de entrada porque si quieren preguntar cualquier cosita, nosotras vamos a estar leyendo aquí los comentarios. Ya tenemos uno, qué rápido, ¿no? Oh. Hola, Dianela, este episodio se ve que promete saludos a tu invitada. Ay, muchas gracias. Kuzu. Sí, Kuzu se ha conectado casi siempre a mi directo. Ah, esto es así fan. Que, gracias por conectarte. Gracias, Kuzu. Bueno, Clara, cuéntanos un poquito para que la gente te empiece a conocer. ¿Cuánto tiempo llevas en España y cuánto tiempo llevas en la comedia? ¿Comenzaste en Perú, comenzaste en España? Cuéntanos un poco. A ver, en España llevo 3 años y un poquito más. Llegué en junio del 2019. En comedia oficial llevo 10 años, más o menos. Wow. Más o menos, sí, desde que empecé con los cursos, lo hacía al comienzo como que por hobby, ya luego me empecé a dedicar a la comedia, y eso en Perú. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, ya las respondiste las dos, que desde cuándo estabas en España y desde cuándo estás con la comedia. ¿Cómo comenzó el tema de la comedia en tu vida? Yo era actriz, había terminado la carrera de actuación de 3 años, que estaba haciendo cositas ya. Y un día me fui a ver un espectáculo de impro, así, al teatro, y al final del espectáculo decían que habían cursos disponibles. Y me metí a un cursito. Y dijiste, yo quiero hacer esto, te pegó el curso. Sí, sí, me gustó, me divertí, la vibra que encontré ahí entre la gente que hacía impro allí estaba muy guay, y me gustó, y me metí al curso. ¡Qué guay! Mira, nos está saludando Makeba, ¿te acuerdas de ella? Claro. Es una cómica afrodescendiente que vive en Granada, buenísima, que estuvo hace 2 semanas aquí en Enseñando los Dientes. ¡Hola, Makeba! Entonces, pero pone buenas tardes, ¿dónde está? Ay, que es tarde, ¿no? Todavía no es de noche. Sí, bueno, yo creo que es Makeba porque es MKB, entonces me imagino que es ella, la verdad. Así que manifiéstate, Makeba, si eres tú. A ver, si eres tú, si no, dinos de dónde nos estás llamando. ¿Dónde nos está escribiendo? Bueno, Clara, entonces, ¿cuáles son tus referentes de la comedia? O sea, ¿quiénes son las personas que dijiste, ay, aquí empecé a aprender y todo eso? Ay, no sé, no, esa pregunta sabes que me la han hecho muchas veces y siempre, nunca la respondes. Y no, es que no, como que un referente así, una sola persona, no. A mí me gusta ver comedia, consumo mucha comedia, voy siempre a todos los espectáculos que puedo, veo por YouTube, por Netflix, por todas las plataformas veo los unipersonales, pero no tengo a alguien que diga, yo quiero ser así. Yo creo que tengo mi estilo propio. Bueno, pero yo tengo referentes que su estilo de comedia es totalmente diferente al mío. O sea, es como que te mueve, que dices, ay, mira, he aprendido un poco de este cómico, de esta cómica. Sí, no tengo un nombre, uno solo no. Tengo como que se me vienen ahorita varios diferentes que no tienen creo que nada que ver, y al final no podría llamarlos referentes, sino admiración por el trabajo que hacen, por la trayectoria que tienen, por lo bien que lo hacen, pero no como que... Creo que me desconecta yo cuando veo, o sea, soy público, quiero ser público, claro, no lo veo como está haciendo este chiste porque este... no. Un poquito, ay, sí, a veces, no, pero... Eso a mí me da mucha rabia, que lo tengo yo, que a veces estoy viendo un cómico y digo, ay, seguro que remata con este, y cuando remata con eso, sí, lo sabía. Oh, ¡wow, me ha sorprendido! Siempre claro, me pasa un sorpresa. Claro, sí. No, yo intento ser público y no ser tan crítica, y entonces creo que por eso. Pero voy a buscarme uno, voy a hacer mi tarea, porque te juro que esa pregunta, sí. Te la hacen siempre. Sí, sí, ya me la han hecho... Ya por tema de entrevista, ya ni siquiera. Ya por quedar bien, ya por decir algo. Dice Maqueva que sí, que es ella y que lo ha dicho porque no ha cenado. Ah, yo tampoco. O sea, que hasta que uno no cena, no dice... No es noche. Claro, me parece. O sea, parece que bien. Si cenamos a las 3 de la madrugada... Mientras yo no tomo café, sí, no es buenos días. Es buenas noches, buenas madrugadas. Yo o sea, también. Tiene lógica, Maqueva. Sí, me gusta. Bueno, buenas noches, yo ya sí. Ah, ya cenó. Ah, ya cenó. ¡Qué rápida! Que se ha comido. Pero bueno, entonces, ¿y por qué razón te viniste aquí a España, si se puede saber? No. Vale. Yo pregunto nada más, a ver qué tal. ¿Por qué? Mira, nos está saludando Vanderlei. Hola, acaba de soltarme la notificación. Sí, yo sé que hoy no es el día de Enseñando los Dientes, que es mañana. Son los miércoles, pero mañana es 12 de octubre, sí. Y el 12 de octubre no vamos a venir a la radio, Clara tampoco podía, pero porque vamos a estar haciendo un especial de comedia. No sé si les cuentas un poco a la gente que nos está viendo, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? A celebrar el Pilar, dice. Bueno, nosotros vamos a celebrar la diversidad cultural aquí en España, porque... Bueno, vamos a hacer el show del Pa' qué nos conquistan, edición especial, como todos los 12 de octubre, ya es costumbre hace ya algunos años, en Catedral de la Comedia, ¿a las 8 o a las 9? A las 8. A las 8. Menos mal que estás viniendo hoy, porque te imaginas que llegues con una hora de retraso allí. ¡Ay, no era a las 9! Nosotros, Clara, ¿por qué no ha llegado? Bueno, menos mal salgo de última. Y vamos a estar sorteando, gracias a Vuelos Financiados, un pasaje ida y vuelta a cualquier destino de Latinoamérica, el que ustedes escojan, solamente comprar la entrada, ver sí, el show, divertirse, beberse unos tragos, y ya están participando del sorteo. Y lo vamos a sortear mañana. Mañana, sí, ahí en medio de la función, o sea, un chollazo, sí, se van a reír un montón, luego van a tener la posibilidad de ganarse ese billete aéreo que va a ser al destino de Latinoamérica, que decida el ganador. O sea, por ejemplo, si me lo gano yo, que yo sé que no me lo voy a ganar porque estoy participando como cómica. No, porque tienes que comprar tu entrada. Claro, tienes que comprar tu entrada. La persona que haya comprado su entrada, por ejemplo, si es de México y quiere ir a reencontrarse con su familia, pues dice, pues yo quiero mi billete para México. Y de vuelta, por supuesto. Bueno, de pronto dice, pues no, me voy a República Dominicana porque claro, quiero la playita. Pues bueno, ya eso es cuestión de cada quien. Lo que sí tiene que ser un destino latinoamericano. Latinoamericano. Vanderlei dice trabajo y pone cara de triste. Oh. Bueno, manda a alguien. Manda a alguien. En tu nombre. En tu nombre. ¿Cómo vas a trabajar mañana? Es tu explotación sin festivo a nivel nacional. Es injusto. ¿En qué trabajas? Cuéntanos. ¿Por qué? Y justo las personas que se están conectando, que nos diga uno que trabaja, que no es, no es tanta. Bueno, en Perú no es festivo hoy. Lo digo porque también estamos transmitiendo en vivo de mis redes, que la mayoría son peruanos. Que no es festivo mañana, pero aquí en España sí. Dice que cuidando a una persona mayor, pues llévatela. Llévala, claro. Llévala al show. Claro. Eso sí, no está, no tiene rampas ni nada, a lo mejor. La catedral no, hay una escalera. Sí, es todo escalera, pero bueno. Si no, a lo mejor se lleva una ilusión. La ayudamos entre todos. Por las escaleras. Claro, la ayudamos entre todos. Diversión, desde el principio. Ahí entre Fernando y Nicolás la bajan. Ay, Dios, le costaría la de Cristo con sus 87 años, claro. No, es barata la entrada, le costaría, dice. No, la entrada es barata, lo que le costaría es bajar las escaleras. ¿Tú te sientes conquistada o conquistadora? Mitad y mitad. ¿Sí? Tengo mis momentos de conquistadora, que justo estoy escribiendo, no sé qué ha pasado con mis redes, me confirman si me ven porque se ha quedado sin negrito. Sí, bueno, es raro. Justo estoy escribiendo, esto es una sorpresa para ti porque siempre me lo dices, estoy escribiendo mi unipersonal. Muy bien. Y en un momento hay uno de los temas del que me está gustando tocar, que digo que soy feminista, pero a veces coqueteo para conseguir cosas. Ok. Y luego desarrollo. He estado escribiendo sobre ese tema porque me he dado cuenta que uso mucho la coquetería para conseguir cosas. ¿Pero tú crees que se venga de la estructura que venimos de Latinoamérica un poco machista? Sí, claro, machista, por supuesto. De por decir, supuesto. Pues bueno. Es porque me aprovecho de mi condición de mujer para coquetear y conseguir cosas. Lo reconozco, lo confieso, lo hago. Como por ejemplo, culpable. ¿Qué cosas? ¿Tienes alguna anécdota graciosa así de algún choque cultural cuando llegaste aquí a España? ¿O que te haya pasado cuando hayas estado intentando conquistar a alguien para conseguir a alguien? Conseguir algo. Para conseguir algo. Desde que llegué, cuando estaba pidiendo mi número de NIE, yo tengo nacionalidad italiana y te corresponde tener tu NIE, pero te la ponen difícil, te piden un montón de cosas y a mí me faltaba un papelito, pero una cosita de nada, una cosita. Vale. No me faltaba gran cosa. Y ya era la segunda vez que iba, porque la primera vez me lo rechazaron porque me faltaban muchas cosas, ahí sí reconozco. Entonces, la segunda vez que fui, me faltaba una cosita así. Y estaba el policía ahí y coqueteé un poquito. Ah, y bueno, y aquí los policías están guapos, o sea, sí, que tampoco cuesta mucho coquetear con un policía. Y me tocó, era justo el jefe de todos. No sé en qué momento, ni qué pasó, ni qué cosa hice o dije que tenía a toda la comisaría, a todos los policías sentados a mi alrededor, hablando tonterías, matándonos de risa y pidiéndole por favor al jefe que me dé el NIE. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sucedió? Obvio, yo salí, se fue, regresó, me dio mi NIE y yo, muchas gracias. Ay, qué cabrona. Entonces, sí. Si quieren, cualquier cosa pueden contactar con Clara. Sí, nacionalidad, NIE, todo. Ella las acompaña o los acompaña a hacer la tramitación y así pueden conseguir su número y documento de identidad. Sí. Bueno, Clara, te comento. Este programa se viene a jugar porque yo creo que todos los cómicos tenemos muchas adicciones, pero hay una adicción que pasa desapercibida en la comedia, que es la ludopatía. Oh. O sea, quiero que mucha gente salga de aquí queriendo ir al bingo. Vamos a fomentar la ludopatía. Sí, ah, claro, okay, okay. El juego. Vale. Entonces, bueno, este es el momento de enseñar los dientes. El que ríe gana, esa es la actitud. Así que vamos a comenzar con los juegos de este podcast. Oh my. ¿Te parece? Me encanta. Bueno, el primer juego es un juego mítico que lo hago siempre en todos los programas, la gente que me escucha y me ve ya lo sabe, además es mi preferido, se llama el ¿qué prefieres? No sé si lo has jugado antes. No, ¿tengo que beber? No, nada. Ay, por cierto, no te he invitado a nada de bebida. Y eso está que seca, está seca. Y eso que has llegado y yo tenía todo como todo montado, dije, ay, mira, tal. Y pudimos en la cortinilla esa larga del podríamos principio haber cogido bebidas. Bueno. Pero no pasa nada. Ahora la cojo mientras tú piensas, tú me vas respondiendo el primer qué prefieres. Vale. Yo te pongo dos opciones, A o B, y tú tienes que escoger una o la otra. No puedes ni juntarlas ni inventarte una opción C. No, es una o la otra. Una o la otra o te lanzamos una piscina con tiburones. Vale. O sea, a ese extremo, ¿vale? Puedo coquetearle a los tiburones. A coquetearle. Y tú, bueno, tiburoncito. Tiburones, negociemos. Bueno, ¿y qué prefieres? Vale, perfecto. ¿Qué prefieres? A ver. Que tu abuela, tu abuelita, vea un video sexual tuyo o que alguien lo suba a Facebook durante 5 minutos. Mi abuela. ¿Sí? Sí. Desarrolla, ¿por qué tu abuela? Porque está muerta. ¡Ay, qué cabrona! Me sonó en la cabeza mal y cuando lo dije, no, imagínate en Facebook que lo vea todo el mundo, mis cositas, me muero de la vergüenza. Bueno, en este momento Dianela se ha ido a traer la cerveza y me ha dejado aquí sola desarrollando porque mi abuela muerta tiene que verme follando. Ay, qué cabrona, de verdad. No me imaginé que tu abuela iba a estar muerta. Las dos. Haciendo esa pregunta, vamos a ver qué nos dice aquí nuestros oyentes. Vanderlei se ha echado a reír. El Tim Kusu dice, ese es uno de los atributos de las mujeres. Ah, lo de coquetear, claro. Y Sama dice, hola, buenas tardes. Todavía tampoco cenó todavía. Sí, no ha cenado. Aquí la gente cena muy tarde, ¿no? Ya en Venezuela, ¡uy! Bueno, hasta eso se le ha visto bien. Mira, está, mira, tenemos a Clara Vara vestida estilo política, que parece un poco Ayuso con su blazer y no sé qué. Abre la lata, empieza a tomar y ¡pum! Se va a ver. Y está de blanco, que es lo peor. Entonces, pero tu no, abuelita. Las dos se murieron. Las ya, irresponsables, me dejaron sola. Vale, es que ya no voy a refutar más nada porque realmente tu respuesta es perfecta. No conozco a ninguna de las dos, se murieron antes que yo nazca. ¿En serio? Sí, qué atrevidas, ¿no? Hubiera esperado no que nazca. Esperaron. ¿No? ¿Y por qué fallecieron tan jóvenes, no? ¿O no? ¿O de... tú, a ti te tuvieron muy grande tu madre? Las dos cosas. Bueno, la de mi mamá murió cuando mi mamá tenía 15 años, o sea que esa ya se fue prontito. La de mi papá se murió el mismo año que se murió mi papá, que fue cuando yo nací. ¡Ostras! Y el abuelo paterno no lo conocimos, no sabemos de su existencia, pero nos dejó la nacionalidad italiana, igual que mi papá, ¿no? O sea, la abuela también nos la dejó, o sea, que ese no pinta. Nos dejó el apellido. Ok. Y el abuelo materno lo conocí cuando yo tenía 12 años en coma. Él estaba en coma, no yo. Obvio, no. Y luego se... Imagina, mi vida es como una telenovela, estuvo en coma. Y luego se murió. Ostras. Entonces, nada, no he tenido abuelitos nunca. Pero mi mamá, como es muy vieja, es como mi abuela. Ah, ¿sí? Sí, me tuvo muy mayor, muy mayor. De hecho, yo siempre la molesto que es muy vieja. ¿De qué edad te tuvo? 40 y pico. Bueno, ni tan mayor, ¿no? No, pues, pero... Pero en aquel momento no había esa tecnología que hay ahora. No, o sea, cuando me tuvo no era mayor, pero cuando yo tenía 15 años ya era una señora. Y ahora ya es una abuelita. Claro, y sin nietos, además. Tiene tres. Ah, tiene tres, ah, vale. Sí, ya mi hermano cumplió el cupo. Entonces, de todos. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Que lo vea tu madre? ¿Mi madre que esté colgado 5 minutos en Facebook? Mi mamá, para que se entretenga. Sí, claro. Y después te imaginas que te empieza a criticar y te diga, Clarita, así no se hace, muévete un poquito más. Yo creo que mi madre no se enteraría de qué está viendo. Sí, ¿qué dices? ¿Crees que de verdad tu madre es tan puritana que no supo ni cómo te tuvo? No, lo que pasa es que es muy inocente mi mamá. Una vez estábamos en mi casa y una amiga mía con un amigo mío se meten a un almacén que teníamos y empiezan a follar. Y a darle duro. Aprovechando de que yo y las otras personas de la reunión habíamos salido. Porque alguien iba a fumar, todo como que salimos. Entonces mi mamá oye ruido, oye que ya no estábamos, que nosotros pensó que nos habíamos ido y oye ruido en el cuartito y piensa que es una rata, un ladrón o algo así. Claro, se asusta. Entonces se asoma por abajo y ve dos piernas, una para acá y una para acá. Y dice, ¿Clara? Y mi amiga dice, no. Ah, y se fue. Entonces luego cuando entramos todos veo a mi mamá que estaba parada en la sala y me dice, Clara, y yo le digo, ¿qué? ¿No estás adentro? Y le digo, no. Ah, es que adentro hay dos personas y no sé qué están haciendo. Y yo le digo, ah, mami, sí, es que están conversando, algo importante. Y con las piernitas así. Es que he visto unas piernitas. Y le digo, no, mamá, no los interrumpa. Y se fue. Y yo pensé que después me iba a decir, oye, ¿qué están haciendo en la casa? Que no sé qué. Y se creyó, de verdad, estaban conversando algo importante. Ah, mira. Sí, sí. Qué guay, o sea que... Tú sabiendo eso, pudiste haber hecho y deshecho con tu madre. Sí, pero no. ¿No pasó? No, yo soy una persona. Bueno, ¿quieres quedar bien o...? Pero si hay un video follando que va a ver todo el mundo, o mi madre, prefiero que lo vea ella, que no se va a enterar de nada. Que no se va a enterar, le vas a decir, no, es que estoy allí conversando algo importante. ¿Qué prefieres, llevar ropa de verano en invierno o llevar ropa de invierno en verano? Ropa de invierno en verano, soy muy friolera. Sí, sí, sí. Y estarías con el calor ahí, bufanda, bajando gorrito. De peso. Mi sauna. Aprovechando. Todo pensando en la estética. Claro, imagínate, pero con un BBC, una remerita, no sé cómo se llama, una camisetita cortita y un chorcito en invierno con el frío que hace aquí. Ya me muero. No. Eso, aunque eso también baja de peso. También. Dicen que cuando el cuerpo tiene frío, el cuerpo busca aclimatarse y empieza a generar calor. Y eso hace que quemes calorías y bajas de peso. O sea, que lo que tengo que empezar a hacer, no ir al gimnasio, sino salir medio desnuda en el frío. Despechugada, sí. Ah, qué buena idea. Y bañarte con agua fría. Ay, eso no me gusta. Pero bueno, podría intentar. ¿Te gusta ir al gimnasio? No. Bueno. Claro, creo que toleraría más bañarme con agua fría que ir al gimnasio. ¿Qué prefieres? Yo sí, lo del baño con agua fría para rebajar lo haría, en vez de ir al gimnasio. Marlene dice, lo de la epidemia, XD. Hipotermia. Epidemia. Claro, yo en mi cabeza era hipotermia, pero yo leí y dije, ¿qué dije? Epidemia. Ay, estoy fatal, tía. Ya estás borracha. Y nada más me he tomado 2 sorbitos de cerveza. Soy la peor. Esto es por noca. Bueno, ¿qué prefieres? ¿No volver a ver tu cara o ver tu cara, pero verte horrible? O sea, no volver a ver no tu cara a ver más cara. Nunca en un espejo. O sea, se rompieron todos los espejos. ¿Y cómo me maquillo? No, prefiero verme horrible. O verte horrible. Sí, porque seguramente es que yo me estoy juzgando mucho y que en realidad no estoy horrible. No, te verás horrible de verdad. ¿De verdad me veo horrible? Sí. ¿Y no hay solución? No. ¿No me puedo maquillar así, disimular? Bueno, podría porque te podrías ver en el espejo, sí, claro. Claro, ya, vale. Entonces verme horrible. Verte horrible y maquillar. Sí. Y después te vas a cirugía. Si tengo la posibilidad, claro. Pero podrías no verte en el espejo y decirle a la gente. Y estar maravillosa. Ve. Claro. Ah, porque claro, no me veo en el espejo, pero ¿cómo está mi cara? Guay. Guay, maravillosa, sin una ojera, ni un grano, ni nada. Sí, sí, toda perfecta, pero no pues te podrías eso. Ver. Ah, pues eso, que me vean todos. Ay, pero es que coqueta eres para todo. Soy coqueta, lo he dicho antes. Es súper coqueta. A ver, bañarse con agua fría mejora la circulación sanguínea, es lo que dicen. Vale, y ahora también rebaja, según Clara Seminara. Eso no dice Sama. ¿Qué prefieres? ¿Perder 50 euros o que la persona que más odias gane 1 millón de euros? Que gane 1 millón de euros. ¿La persona que más odias? Sí. ¿Por qué? Porque nos podemos amistar y, hombre, compartir. ¡Qué hipócrita, tía! Amar es compartir. ¡Qué hipócrita! ¿Y cómo sabes que esa persona va a querer compartir contigo? Porque tú has dicho que la odio yo, no que ella me odia. Eso sí. Es posible que ella me adore, que sea su crush, y yo lo odie. O la odie, no hemos dicho sexo de la persona. No hemos dicho sexo. Que pasa mucho, que yo tengo amigas que me aman y yo digo, ¡ay, está pesada! ¡Hipócrita! A ver, estoy pensando que a lo mejor me haces eso a mí. No, a ti no. No, porque estoy ahora a tu lado. A ver, y ahora que voy a ganar 1 millón de euros. Ahora que ganes lo compartes conmigo. Para comprar espejos. Pero eso, pues, tú sabes que eso fue una de las cosas que intercambiaron los trueques que se hicieron en la conquista. Ahora ¿sí? Que mañana es el 12 de octubre. Era oro por espejos. Yo creo que por eso somos tan coquetos en Latinoamérica, que nos gusta Imagínate. Tanto vernos bien. Qué caros eran los espejos en esa época. Claro. Los espejos salían bien caros. Qué bueno que han bajado de precio. Menos mal. ¿Qué prefieres? ¿Poder hablar con los animales o poder teletransportarte? Teletransportarme. ¿A dónde irías? Un ratito a Perú, a ver a mi mamá, a mis sobrinos, regreso, voy a un croissant en París, vuelvo y así estaría. ¿Y crees que llegarías puntual a los sitios o igual te tardarías? No, igual me tardaría. Antes bella que, ¿cómo es? Prefiero tarde que fea. ¿Qué refrán es ese, Clara? No tiene ningún sentido. Prefiero tarde que fea. Me demoro para ponerme bella. Pero eso es un refrán que existe. Sí, sí, sí, sí. Googlea ahí la gente. No es preferiblemente tarde, ¿cómo es? Que nunca. Prefiero tarde que fea. Prefiero. O es mejor tarde que fea. Tarde que fea, ahí está. Prefiero llegar tarde que fea. Y prefiero llegar tarde y no mentir. Prefiero llegar tarde y no mentir significado. No, eso es otra cosa. Es el, no, pero me estoy leyendo las búsquedas. Prefiero tarde que fea, mira, te sale. Sí, es verdad, prefiero llegar tarde que fea. Yo pues, pensaba que era prefiero llegar tarde que nunca. Nunca fea. Y es cuando la gente está corriendo en el coche. No, que llego tarde. No, preferiría llegar tarde que nunca. Que no llegar. Yo no sé por qué aquí en España siempre tienen tanta prisa. Sí, ¿verdad? Siempre. Todo el mundo va con prisa. ¿Dónde van? Me gustaría seguirlos. Vale, solo para averiguar. ¿A dónde llegas tarde? Que ya voy para allá. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué es tanto afán por llegar? Dice, Clarita siempre bella, confirmo. Oh, ¡eso! Tengo un fan. ¡Qué bonita! Ay. Bueno, y entonces teletransportarte. Sí, sí, sí. Hablar con los animales te da igual. De pronto es que tuviese una mascota y puedo que te pudiese decir las cosas, molaría. Mejor que no hable. Ya es suficiente con aguantar las personas que hablan. Imagínate. ¿No? También los animales. Imagínate, los animales. Prefiero que su carita así, tienes hambre, tienes frío, quieres caca, ya está. Son más tiernos porque no saben ni siquiera lo que piensan, entonces a lo mejor son unos gilipollas. Sí, o no, o son más inteligentes. Y no te enamoras de tu mascota. Y le coqueteo. Pero telepras, qué guay, telepras. O sea, imagínate, oye, me provoca un ceviche, vamos a Perú. Pero ceviche de Perú. De Perú, o sea, de Perú, no de aquí a la esquina, no de Perú. No, de Perú, de Perú. Ahí. A mí me molaría también. Claro, un tamalito. Vamos a tomarnos un café, pero un café... En Colombia. En Colombia, un café colombiano. O un café de olla mexicano. Venga. Ay, claro. No tendrían que ir, lo malo es que no tendrían que ir a nuestro show para ganarse el sorteo. Te podríamos sortear a ti. Ah, claro. O que nos traigan comida de donde van. Ya, ¿quién va a ir a México? Tú, bien, te traes unos tacos. ¿Quién va a ir a...? Y todo el mundo trae y hacemos un picnic gigante. Tengo hambre hoy, creo. No sé qué sí, me estamos hablando de solo de comida. Bueno, esto ha sido la parte del que prefieres con Clara Seminara. Ahora vamos al siguiente juego. Este juego es más íntimo. Oh, my. Sí. Voy a beber. Sí, sí, bebe, porque necesito que seas muy sincera, porque ahora vamos a hacer la parte hot de este programa. Las preguntas picantes de aquí de Enseñando los Dientes. A ver, Clara, quiero que seas sincera, sí, que te sueltes, vale, y hables. ¿Alguna vez te has despertado al lado de un extraño? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, esto no lo he contado nunca. ¡Primicia y Enseñando los Dientes! Tampoco era tan extraño. A ver, ¿lo conocías o no lo conocías? Dice aquí, ojo. Aquí dicen, como cultura latina llegamos tarde, lo contrario de los europeos, por eso la prisa. Ah, tienen prisa para no llegar tarde. Bueno. Me fui con una amiga mía, mi mejor amiga del colegio de toda la vida, nos fuimos a un viaje así a Argentina, pero esos viajes de amigas. Ok. Y nos fuimos a una discoteca, nos emborrachamos y al día siguiente la que estaba a mi costado no era mi amiga. Tango. Era un... Estabas bailando tango, ¿no? Un tango de aquellos que me decía, morocha, che morocha. Y yo... Pero no te asustaste cuando te despertaste. No, algo me acordaba, pues. Y me llevó en moto por toda la calle esa, ¿cómo se llama esa calle? Grandaza, donde está el obelisco de Argentina. No sé, nunca he estado en Argentina. Ay, no, me acuerdo y digo, con mis cabellos al viento, con mi juventud. Era como tipo película de esa romántica. Sí, sí, cuando sí, sí. Te vas de viaje, cuando las gemelas Olsen así, se así, iban de tal viaje cual, sí, sí, a París y terminaban con un chico en una moto viendo la así. Torre Eiffel y tal. Estuve en la versión latinoamericana, claro, en Argentina. Lo más europeo que hay en Argentina. Sí, sí, pero luego el chico se quedó conmigo todo el viaje con mi amiga y mi amiga también había conocido a alguien y como fuimos a jugar billar, fuimos como que sí fue una cita así como de película romántica, no fue así como que dame que te pego y chao si te vi no me acuerdo, no. No, hubo drama. Y recuerdo recuerdo que cuando me conoció, de una vez me quería dar un beso. Y yo digo, ¿qué pasó? O sea, todavía no estaba tan borracha. Y le digo, no, es que en Perú no funciona así. No sé cómo será aquí, pero yo no doy un beso así a alguien que acabo de conocer. Y me dijo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? No, me dijo, ¿cuándo te vas? Y yo, el lunes. Y me dice, pues imagínate que son 3 días a 3 años, ¿no? Más o menos, ¿cuánto te demoras en darle un beso a un chico? Y yo, pues no sé, un mes. Bueno, entonces si un mes... Entonces me empezó a sacar matemáticamente el tiempo. Y dijo, hace 3 minutos debimos habernos estado besando, que lo sepas. Y me gustó tanto el interés de sacar matemáticamente el tiempo. Es que los argentinos tienen mucha labia, tío. ¡Fua! Y aparte estaba tan bueno. Madre mía. Que, bueno, pero era el tiempo que él había calculado y también el tiempo para pasar la noche juntos, que era equivalente al tiempo proporcional de que si yo hubiera conocido a una persona y no me fuera el día lunes. Ah, mira. Qué listo el sí, tío, sí, es que los argentinos por algo follan tanto. Sí, claro. Sí, muy, me convenció, me sacó matemáticamente la explicación de por qué tenía que darle un beso. Que después tú sacas la regla de 3 y no funciona bien tampoco, ya te digo yo que es pura labia. Igual quería que funcione, ¿eh? O sea, muy igual guapo. Tú tenías ganas de decir, venga, me como lo que estás diciendo y sí, vamos a tirar para adelante, ¿no? Esto en 10 años lo contaré en un programa de Enseñando los Dientes y me voy a reír. Eso, muy bien, me gustó. Sí. Me gusta la sinceridad, Clara, qué guay. Y ahora hay mucha gente apuntando, diciendo la técnica es, y nos vamos a ver nada más 3 días, si fuera una relación de 3 años, claro. Y cada día es un año. Claro, ya debieron haber tenido hasta hijos. Claro, hay gente que... ¿Alguna vez has echado a alguien después de tener sexo? ¿Le has dicho, vete? No, pobrecito. No. Ay, qué buena gente eres. Me he ido yo. Has dicho, bueno, me voy. Ay, no. Esto no va para ningún lado. Estoy te llamo. ¿Sí? ¿Has hecho eso? Sí, me he ido. Me he inventado alguna excusa y me he ido. No, amiga, llámame, di que te ha pasado algo. Sí, a mi hermana, ¿no? Oye, urgente, mi mamá está mal. Mi mamá, pobrecita. Y tu madre ahí, toda inocente, ay, estoy mal, me siento mal. Mi mamá, inocente, es inocente, pero también así, si yo he salido histriónica es por ella. Ah, sí, porque muy dramática. Una vez estaba conduciendo y para no darme toda una vuelta dije, bueno, me meto media cuadra, 20 pasitos y no más que me meto en sentido opuesto a lo permitido. Y me metí así y un policía y yo, y mi mamá que estaba ahí, señor oficial. No puedo respirar, me está llevando. Y yo, así que no puede respirar, que la estoy llevando aquí al hospital, que no sé qué. Y, vaya, gracias. Y nos fuimos, y mi mamá. Y está casting. Es que de verdad, yo la miraba y... O sea, había que... Ojalá ese policía hubiese sido Almodóvar, ¿sabes? Claro. Estaría triunfando tu madre. Mi madre, yo no, porque yo me quedé como, ¿qué haces? Tú tardaste en entrar en el personaje sí, de la preocupada. Sí, yo. El policía diciendo, esta es una mala hija, que, claro. No, que le está dando igual. O igual pensaba madre. Que estaba tan nerviosa por mi madre que no reaccionó. Sí. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Mi madre es un personaje, no sabes todas las cosas que hace. ¿Has mentido sobre tu virginidad? No. Soy virgen. No. Imagínate ahora tú con 30 y algo de años. Si es que soy virgen. Soy virgen. 5 hijos, ¿no? No. ¿Nunca no, mentiste a nadie? No. Yo tenía una amiga que lo hacía. ¿Sí? Sí. Estaba con uno, le decía que era virgen. Después estaba con otro, le decía que ¿también? Era virgen. ¿Y cómo hace para que no se enteren y no se den cuenta? Sí, yo finjo muy bien. Con mi mamá seguro, a mi padre. A lo mejor era tu madre la que me estaba contando esto y yo conozco a tu madre antes que a ti. Imagínate, puede ser. Tu madre ahí. Y mi papá bien creído, ¿no? Murió creyendo que mi mamá era virgen. ¿Sí? Y tenía un hijo ya. Bueno, al estilo de la Virgen María, ¿no? Claro, puede ser. Puede ser. ¿Y tú has mentido? ¿Cómo con José? Yo no. No, ¿para qué? Yo digo... No, yo decía todo. Antes, yo creo que soy muy sincera, muy sin filtro, muy digo lo que me preguntan y después digo, no hubiera dicho eso. No debí haber hablado. ¿Te has arrepentido alguna vez de decir algo así como muy directo, sexual sí. Y después decir, wow, ¿qué he hecho? Sí, generalmente me arrepiento de las cosas que digo, porque como que lo suelto todo así, tan... Como que no follas tan bien o algo así, y después dije, decir, no, ostras, no debería, ¿qué he dicho? Sí, pobrecito, no. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Cuenta, cuenta. Después, era broma, es que soy cómica. No, eso de no follas bien, no. O sea, sí, siempre pienso en no herir a las personas, ¿no? Pero sí que he dicho cosas como que me preguntan algo íntimo y lo respondo y después digo, ay. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué dije eso? Ahora me están cayendo encima por las redes sociales. Claro. Mira, que ahí dice que no hay motivo para mentir sobre eso, creo yo. No, no, yo tampoco. Sama. Sigamos con el próximo juego. A ver cuál es el próximo juego que he preparado. Sí, el What If, ¿vale? El What If, tú sabes cuál es el What If, ¿no? La técnica de comedia, que es qué pasaría si, ¿no? Ah, What If, ok. Hace, What If. What If, ok. What If. Ok, ok. Esto lo he dicho así como What If. What If. Sí, lo he dicho así un poco... Como ladrando, ¿no? Wow. Como que no sé hablar inglés, así. ¿Por qué no sé hablar inglés bien? Pues nada, vamos a hacer... Es que eres española. Sí, ya soy muy española, ya hablo mal inglés, ya digo Spiderman, ya digo Catwoman, ya soy Homer. Español. Homer. Uy, qué horror, Homer. Pobrecito Homero. Bueno, Clara, como estamos en el mes de la Hispanidad, mañana es el 12 de octubre de, bueno, de 2022 y ya en 1492. Ay, mira, se cumplen como... Casi 500 años. Pero 92 y 2002. 2022. ¿Ya nos estás quitando cuántos años de encima? Joder. No, 20. Tenemos 10. Exactamente. Quería preguntarte, ¿qué habría pasado si en el 12 de octubre de 1492, en vez de llegar los españoles a América, hubieran llegado los peruanos a España? ¿Qué habría pasado? Uy, en esa época, que en eran los incas. En esa época, exactamente. Los incas se hubiesen montado, no sé, un barco de qué sé yo, un pequepeque, ¿ya? Y hubiesen llegado ahí a España y dice, ¡épale, hola! Ah. ¿Qué habría pasado? Comenzando, ¿cómo crees tú que habrían llegado? ¿En barco? ¿Nadando? No, pues ¿cómo van a nadar? ¿En lancha? Si hubieran llegado en un barco. Uy, hubiera sido muy guay que vengan para acá los incas, que pongan ahí sus... Imagínate que haya como una construcción. Hubiesen llegado con una bandera inca. ¿Qué claro. bandera habría sido? ¿Qué escudo? Porque lo que hablábamos el otro día con un grupo de amigos es que, por ejemplo, las grandes ciudades de Europa tienen un monumento como que guay, como que alguien quiere ir a la Torre Eiffel, alguien quiere ir a Coliseo Romano, pero Madrid no tiene un monumento como tal que así ese es el que quiero sí o sí. Si voy a Madrid tengo bueno, que... Bueno, las Cibeles, que es donde ahí llegan todos los futbolistas y no sé ya. qué, tiene esa tradición. Además. Pero no es como la Torre Eiffel, como que ahí tengo que ir si voy a sí, Madrid. Sí, que no es tan icónica, ¿no? Claro, o sea que si vas a Madrid tienes que ir a ese sitio, no hay uno, no, hay varios. En Barcelona, sí que ahí conozco. La Sagrada Familia, claro. Sí, o sea, en Barcelona están, no están en Madrid. Ajá, exacto. Entonces no hay uno, o sea, hay muchas cosas que ver, pero no hay una específicamente que todo el mundo... Entonces yo creo que si los incas hubieran llegado aquí, habría. En Madrid. En Madrid, una construcción inca que todo el mundo quisiera venir una, a ver. Una, habrían puesto ahí, en vez de una bandera, habrían puesto ahí una muralla o, algo, o una... Una ciudadela, algo que sería como muy turístico y ganarían más dinero, o sea que... Una pirámide. Sí. No, pero eso sí. Esos son los egipcios. Esos son los mexicanos. Pero esos no hacían pirámides. No, esos son los mexicanos. Habrían puesto una llama gigante. Una llama, claro, o una cabeza clava, o una cosa ¿una cabeza así. Clava? Que hubiesen cortado la cabeza a un español y la hubiesen puesto hacia... No, ellos hacían esculturas de cerámica y las ponían para decorar. ¿Y tú crees que habrían hecho una cabeza de esas gigantes? Sí, o un Machu Picchu, que sería Madrid Picchu. Madrid Picchu. Sí, y sería un monumento que hasta ahora visitarían la gente y ganarían más dinero, mira, se lo hubieran traído. ¿Tú crees que los incas habrían intentado conquistar España? Claro, los incas eran dueños de todo, casi. De sí, ellos conquistaban territorios claro. en Latinoamérica. De hecho, hay una leyenda de que los españoles que llegaron muy poquitos, se unieron con los chancas, que eran otra cultura que eran la que seguía de los incas. Entonces como que se tenían rivalidad y los españoles los chancas dijeron, ven, ven, ven, ven, ven, ven, yo te voy a ayudar a derrotarlos a estos. Y ahí fue donde los derrotan. ¡Ostras! Porque se unieron todo el ejército de los chancas con los españoles. Claro, porque es que es verdad, los españoles no derrotaron solos, derrotaron con gente claro. del sitio. Claro, y eso porque no solamente pasó en Perú, pasó en todos lados. Claro, ellos eran muy poquitos, entonces sí tenían armas que los incas no tenían, pero eran igual muy poquitos. ¿Tú crees que, a ver, si te pones a pensar, un ejército creo de, no eran ni 100 los de que llegaron con Colón? Sí, en unas partes nada más llegaron 6 o 7, todos muertos de hambre, imagínate. Claro. Lo que pasa es que tenían armas. Y ganas de follar, lo único que tenían cuando llegaron. Primero hambre y después ganas de follar, yo creo, porque, porque follar cansado tampoco debes ser. Claro, con hambre, ¿no? Como no es de tarde, sino cenas. Sí. Entonces habríamos hecho cositas. Pero no, cuando van, hacemos cositas, dejamos mejoras. Yo cuando voy a una casa, algo hago, dejo. Sí, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿habrían intentado conquistar España? Sí. A lo mejor se habrían unido, no sé, a un ejército que estuviese... ¿A los catalanes? ¡A los catalanes, claro! ¡Tía! Es que a lo mejor Cataluña hubiese sido independiente. Claro, incaicainte, hubiera sido Catalinca. Claro, sí. Hubiera sido así. Mira. Ya es interesante, ¿no? Podríamos. La otra día también me hicieron una pregunta que si pudiera regresar a un punto de mi vida, ¿a cuál sería y por qué? Y tampoco la supe responder. Y esta la has respondido de puta madre. Es porque no te hicieron bien la pregunta. Sí, porque digo, a un solo punto, de verdad. Habiendo tantas cosas en mi vida, voy a regresar. Regresaría al momento del futbolista y nunca hubiera pasado nada. ¿Tú crees que no hubieses dicho, mira, no, es que no estoy preparada para tener sexo? Estoy con la regla. Estoy con la regla. Y entonces así siempre hubiera sido maravilloso en mi cabeza y no hubiera tenido la decepción. Pero habrían sido entonces como novios sin follar, ¿no? Claro. O... durante más tiempo. No, claro. Mejor que pasó porque, de hecho, cuando lo vi dije, seguro en 10 años me voy a reír de esto con Diana. Claro. Ay, pobre chico, pero bueno, si ha tenido una novia de un año es porque... No, ha tenido varias, ese era, uf. ¿Era noviero? Sí. Y todas guapísimas, sí. Y tienen que hacer una reunión de exnovias de esta persona. Esa, por favor, yo quiero invitarlas aquí enseñando los dientes, todas, y que nos reunamos y hablemos del tema. Sería interesante. Porque de estas cosas casi no se habla. Lo malo es que si nos ven a... Bueno, yo no estoy en el grupo de las novias porque nunca fui su novia, pero si son todas ellas... Claro, sí. Tú fuiste ahí un intento de conquista. Dice, en el Parque del Retiro fuera hecho el Machu Picchu. Machuca Picchu, perdón. Machuca Picchu. Machuca Picchu. ¿El Retiro? Sí. Se habría llamado Machuca Picchu, según Cusu. Claro. Pero bueno, también. Sí. Sería un poco más interesante todavía el Retiro. Sí, deberían promocionarlo más, ¿no? Para que ese sea el monumento. Sí. ¿Verdad que no hay monumentos peruanos aquí en España, o sí? No, hay bustos de César Vallejo. Ajá. Algo más he visto por ahí, pero no como un monumento, como una cosa así, ¿no? Sino homenajes a gente que ha dejado cosas. Seguro le van a hacer a Mario Vargas Llosa también algo. Seguramente. Su es calle, verdad. ¿No? Su paseo Mario Vargas Llosa. Cuidado si no lo tiene ya. Sí, en Perú lo tiene. Puede ser que ya lo tenga. Sí. Pues muy bien, Clara, me ha gustado mucho tu intervención de Señor de los Dientes. Quiero aprovechar este momento para recomendarles a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo que vean el especial de comedia española en Amazon Prime Video, Monologamia Rec, que está genial, que aparezco yo además, así que tienen que darme reproducciones, por favor. Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. ¿Qué te parece yo haciendo cuñas de radio? Cada vez que me regresa la cámara me estoy agarrando la nariz, no sé por qué. Hay como un polvillo, ¿no? siento. Yo prometo que no estoy pasando nada por esta radio, que aquí esto todo está limpio y que todo está guay. No, es el cambio de clima que me da como un... A lo mejor eres alérgica. Sí, creo que sí. Como hay este que es para insonorizar. Pero los ácaros no, porque yo soy alérgica a los ácaros y estoy de puta madre. Algo hay. Lo descubriré. Como el otro día estaba en mi casa sola cambiándome para el show de la catedral que hice con Ferry y con Marchi. Estaba maquillándome y tal. No había nadie en mi casa, estaba sola. Mi casa ahora es súper grande para lo que tenía antes. Es... Que sigue siendo pequeño, o sea, es súper grande. Y dice, bueno, tampoco te flipes. No, claro. No, pero es que, a ver, que hay dos pisos, hay un patio, sí. O sea, como que... Entonces bueno, estaba... Sí. Y escucho chichi. Chichi. Y ok. Fui para allá. Nada, regresé. Chichu. Subí al segundo piso. Un ratón. No. El ratón suena... Prefiero que el fantasma. Sí. Un fantasma y no un ratón. No, porque el ratón suena... Así, ¿no? Este era... Entonces no era ratón. Estaba segura que no era ratón. Pensé que era como algo de corriente, que habían dos cables pelados. ¡Ostras! O una cascabel. Esas eran mis opciones. No, una serpiente. Me da más miedo la serpiente. No, y si se incendia mi casa. Prefiero que una serpiente. Entonces llamé a Nicolás. Le digo, Nicolás, he salido de la casa y he dejado un ruido que es ch-ch-ch-ch-ch. Entonces él se entró a la casa y cuando me llama y me dice, oye, he escuchado el ruido ch-ch-ch-ch. Entonces no era yo nomás la que lo estaba escuchando, ya había una segunda opinión y no encontró tampoco donde estaba. Por las dudas cerramos todas las ventanas y todo, dejamos, normalmente siempre dejamos ahí así para que ventile. Al día siguiente estaba limpiando y veo un grillo de ese tamaño. Ah, bueno, era un grillo y le pusimos cascabel. Ah, porque sonaba a una cascabel. Sí. Hombre. ¿Por qué te estaba contando esto? No lo sé, porque te iba a preguntar justo una recomendación de vida o de comedia para la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Y yo dije, a lo mejor es que han leído la escaleta y quieres recomendar algo de los grillos o algo. O cuando escuchen un ruido en su casa, cierren las puertas, no sé qué sé yo. Pero has comenzado a contarlo porque te ha apetecido y eso está guay. Algo me has dicho que ha desencadenado en esto. Pues cuando terminemos del programa nos echamos para atrás y lo vemos porque queda guardado por YouTube, ajá, por Facebook y también por Twitch. Podemos ver qué es lo que ha pasado. Sí, sí, porque yo estoy segura que... ya se me fue la olla, ya. No tengo ni idea por qué empezaste a contar esto. Yo te empecé a seguir el rollo y ya está. Entonces, ¿alguna recomendación de vida, de comedia, de lo que tú quieras para la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar luego? Por... Sí, tengo algunas. Antes de follar, pide foto para saber. Eso debería ser. O sea, que estás de acuerdo con la fotopolla. Sí, sí. Que son necesarias. Sí, para ver si sí o si no. O sea, que yo odio las fotopollas. No, pero en este caso nomás. O sea, antes de... Oye, hombre, ya hoy pero nos yo vemos. Creo que esas cosas se hablan. Cuando uno tiene como una cosa rara, tú siempre las comentas antes de... Claro. Por ejemplo, yo tengo un problema que yo soy que grito muy loco, muy raro, y me río cuando estoy en el orgasmo. Me descojono. Entonces, claro, eso descoloca muchísimo. Claro. Porque imagínate que estás ahí y en plan empiezas... Dice, ¿de qué coño te estás riendo, cabrona? ¿Me entiendes? Y eso, claro. Si la persona no lo sabe, descoloca. Claro. Entonces... Ah, por eso estás con un cómico. Sí, a él le encanta. Claro. Le encanta. Sí. Y le aplaudes. Claro, le aplaude y se cree cómico todo momento. O sea... Claro, que esas cosas se avisan. Se avisan. O sea, yo no entiendo cómo él no te avisó, mira, no sé, cómo ves tú esto, no sé qué. Y luego si sabe que tiene micropene, que no pasa nada, tío. Claro. Es que ahí están los dedos, está la lengua, hay muchas otras cosas que, o sea, que como recomendación me gusta, que esas cosas se hablan antes. Sí, hay que tener la confianza para decir sus deficiencias. ¿Tú crees que si él te hubiese dicho esto, habría sido otra historia? Claro. ¿Habría sido todo diferente? Sí, sí, sí, sí. Hubiera sido distinto porque yo ya sabía a qué iba, ¿no? Sabía que no había. No me esperaba. Pues imagínate que te imaginas una cosa así maravillosa y luego... Y no sabes cómo reaccionar. Me sentí estafada. Sentí que pagué... Como cuando compras algo en AliExpress, como te llega. Eso entonces dices, no, ¿qué? La foto ¿qué versus lo que aquí? Pedí. Sí. Lo que pedí versus lo que llegó. Así, sí, sí, sí. Claro, entonces, porque también, no sé, tomarse una foto de su pito así. Igual ¿no? le podía poner zoom y ya me iba a engañar de todas formas. Así que lo de la foto, olvídenlo, no, ya no lo de la foto, no, porque ahora con los filtros y tal uno puede editar. Sí, sí, claro. Eso no. Entonces, ser sincero, decir las cosas antes, todo se puede conversar, ¿no? Sí. Y todo, la gente no es perfecta, hay gente que tiene 6 dedos, qué sé yo, 2 ombligos, 3 pezones, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, no he conocido todavía a alguien así, pero, pero las cosas se dicen, ¿no? Sí. Me acordé de un chiste. Cuéntalo. Cuenta el chiste. Es un poquito ordinario, pero me he acordado con lo que has dicho de los dedos. De tal. ¿Un poco vulgar o ordinario? Ordinario. Vale. Vale. Dice que había una pareja y el esposo quería terminar con su esposa porque estaba saliendo con otra persona. Uh-huh. Entonces fue al psicólogo y le dice, mira, no sé cómo decírselo porque mi esposa es un poquito arrebatada y puede pasar algo daño. Mira, tengan su última relación sexual, su último, y cuando esté en el orgasmo, cuando esté ya ahí en el momento máximo, en el que ya en el clima, le dices, mira, te dejo porque tengo otra. Entonces él fue a la casa, le dijo para esa noche, y estaban ahí, la mujer estaba cuando ya estaba como Dianela riéndose. Estaba en el momento exacto en el que ya no puedes más, y le dice, tengo otra, y ella, ¡métemela por atrás! Está muy bien. Es muy bueno. Me ha gustado. Dice, bueno, yo al contrario me siento incómodo cuando mi pareja no hace nada de ruido. Ah, mira. Claro, pero ojo con los vecinos. Sí, sí, yo soy de las personas que digo, uff, es que los vecinos me da cosa, pero bueno, llega un momento que los vecinos se tienen que acostumbrar. Ahora vivimos en, nuestros vecinos son toda gente mayor, de 80 hasta la muerte, entonces yo creo que no tendrán el oído bien, entonces no se enteran. A menos, o sea, que tengan puesto el audífono. Tengo el audífono, la chica está follando, vamos a ponérnoslo para disfrutar un ratito, que a lo mejor esto hasta mola a la gente, claro. Pero es que parece un poco zoológico cuando yo estoy ahí, hago ruido raro. Igual poner raros. Musiquita, un poquito de consideración. El otro día mis vecinos desde las 3 de la mañana, uy, duro y parejo, yo decía, ¿esto qué es? Follando ahí con la parte de la cama haciendo taca, taca, taca. Sí, taca, taca, taca. Taca, taca. Yo tenía una compañera de piso que yo la llamaba el pájaro carpintero, porque estaba todo el día taca, taca, taca, taca. Claro, un poquito de música, encender la televisión, no sé. No, yo después la aplaudía. ¡Bravo, qué bien, amiga, así se hace! Depende también los vecinos que tengas. Depende. Yo sí estaba como incómoda, tratando de despertar a mi marido a ver si se animaba. Vamos a hacer ahí una guerra de... Es la competencia. ¿No has hecho competencias de esas? No, estaba dormido. No me hacía caso. En serio, nosotros hacíamos... Yo tenía... En Barcelona éramos 5. Vivíamos juntos. Y hubo una noche que cada uno llevó a alguien. Y entonces era como que íbamos... Pobre vecino. Todos al mismo tiempo. Y era como que después nos descojonábamos. Porque otro, ya hacíamos el ruido a propósito. Para que el de al lado supiese y dije, ¡ah, ya fue! Yo mejor. Y ahí estábamos todos al mismo tiempo. Yo me imagino al vecino de abajo. Pero fomentamos mucho el folleteo en ese edificio. Claro. Porque después nos fuimos a la terraza, todos a tomarnos algo, ¿no? A tomarnos algo, no fue que hicimos orgía, nada que ver. A tomarnos algo y de pronto los vecinos empezaron a follar también. También. Y se escuchaban y nosotros aplaudíamos. ¡Este es el barrio que queremos! ¡Un barrio donde la gente folle y sea feliz! Claro. Y sí, y era un barrio súper pijo además. Nosotros éramos como los... Pero los pijos también follan. Bueno, pero la gente como que es más recatada, ¿no? Más conservadora y tal. No sé por qué vivíamos allí. Bueno, porque realmente lo tenía un húngaro que era el que pagaba y nosotros pagábamos mucho menos y al final estábamos en un sitio de pijos, 5 artistas que no tenían ni un duro, pero hicimos... Follando. Pero eso sí, pero hicimos mucho bien para esa comunidad. Siempre hay que dejar algo, ¿ves? Como hay que dejar una mejora. Pues nada, Clara, con tu recomendación, ahora quiero que me cuentes qué proyectos tienes, además de que mañana vamos a estar ahí el 12 de octubre con la actuación del Pa' que nos conquistan, regalando un billete aéreo y todo esto, ¿qué otros proyectos tienes? A ver, estoy ensayando una obra de teatro que se llama El Collar, vamos a presentarla en noviembre con el grupo de teatro que viste del crédito, estamos haciendo la otra obra que se llama El Collar, yo soy la villana, soy una villana, ya estamos ensayando. ¿Pero vas a ser tipo villana telenovela? Mala. Sí, mala, mala. la temática es, solo son dos personajes, yo y mi sirvienta, y yo pienso que ella me ha robado el collar y le culpo y pasan un montón de cosas. Y bueno, no voy a contar el final, pero... Pero tienen que ir a verla. ¿Cuándo la podemos ver? ¿Dónde? ¿Cómo? Todavía no sé, pero ya la estamos ensayando. Ah, pues nada, que tienen que seguir a Clara atentos ahí, pendiente, redes. Que ya seguro que va a lanzar el cartel próximamente. Sí, sí, porque ahora en noviembre creo que es. Y luego estoy preparando mi unipersonal. Ajá. Que lo presentaré en las diferentes salas de teatro. Y he metido un curso que estoy súper emocionada, de entrenamiento actoral con Siegfried Monleón. Nunca sé pronunciar su nombre. Uh-huh. Y eso es algo que me apasiona mucho, porque a mí me gusta hacer comedias. Soy una comediante neta, pero mi pasión es la actuación. Entonces me gusta mucho actuar. Así que estoy súper emocionada con eso. ¡Qué guay! Uh-huh. Y eso lo que me acuerdo. Eso es lo que se acuerda. Como tienen tan mala memoria, yo les aconsejo que la sigan por las redes sociales y estén atentos a todas las cosas que hace Clara, que son muchas cosas interesantísimas, y que sobre todo la vayan a ver cuando actúe con monologamia. Sí. Eso es lo más importante. Mañana, que se pueden ganar un viaje a Latinoamérica. Ah, mira, ya nos han dicho buenas noches. Está Pedro García, que se acaba de conectar. Hola, Pedro. Él es un fiel oyente de Enseñando los Dientes. Hola, Pedro. Esto ha sido, mañana es festivo, Pedro, y por eso estamos haciendo el programa hoy. Pero lo puedes repetir mañana, ¿no? Mañana vamos a tener un especial de comedia latinoamericana. Ah, todo programado. Ah, ok. ¿No? En las radios. Y van a salir cápsulas de humor de comedy disco del Pa' que nos conquistan. Va a haber un par de Enseñando los Dientes. Estuvimos con Brian Mas, con Marlon, con Jimena, con Melina de Bernardo. O sea, que... Ah, Melina la vi yendo a Perú. Dijo, voy por un ceviche. Sí, es que ella estaba haciendo escala para irse a Buenos Aires en Perú y tenía una escala de 12 horas y quedó con un primo de Marlon, que es taxista, y la fue a llevar a un restaurante para que comiera peruano, y después la fue a llevar otra vez al aeropuerto. Bueno, eso 12 lo horas. Lo estuvimos hablando la semana pasada cuando grabamos los especiales que van a salir este Bueno, este en 12 miércoles. Horas, si sales del aeropuerto y regresas, tienes como media hora para comer. Pedro está diciendo, es que ni me he enterado. No te preocupes, Pedro, porque es que tampoco lo hemos anunciado. Lo siento mucho, es que yo he tenido una semana súper loca. También Clara, hemos llegado tarde para montar todo esto y dijimos, pues bueno, el que nos pille, y luego lo escucharán en iVoox y Spotify, que lo vamos a subir allí, y se quedará también en las redes sociales. Uy, lo de futbolista lo corta. A él le tocó sancocho hoy, qué rico. ¿Te acuerdas de sancocho que nos está prometiendo la victoria? Sí. Nunca ha llegado. Pero el sancocho, porque hay sancocho colombiano y hay sancocho. Debe ser ecuatoriano, porque su mujer es de Ecuador. Ah, entonces es ecuatoriano. Debe está ser muy también rico. Delicioso. Claro, este es que frito. Todos los sancochos se parecen un montón, ¿no? Sí. Lo que pasa Perú hay uno que se llama menestrón, que es parecido. Que es una sopa verde con todo. Ah, no, nosotros no es verde. Colombiano fue. Bueno, ese se parece al venezolano y se parece al dominicano. O sea, que el sancocho nuestro, el del Caribe. Yo he tomado, ¿no? Se toma, el colombiano, y me gustó muchísimo. Bueno, se toma y se come, porque tiene un montón de carnes de diferentes tipos, y patata, de todo tiene. Y yo que estoy con hambre. Ay, qué rico, ¿no? Y la Victoria nos tiene engañadas. Ah, mira, dice que si le das a elegir, prefiere el dominicano. Sí, a mí me gusta más el dominicano, e incluso se parece más al venezolano, porque lo cortan más, es como... El colombiano meten como las presas más grandes, ¿no? Los trozos más grandes, una patata completa, un trozo de pechuga completa. Son perezosos los colombianos. Nosotros lo cortamos como en trocitos más pequeños, entonces como que se deshace más y queda así como más espesito, no sé. Está muy bueno. Qué rico. Estoy hablando de esto y te estoy dando más hambre todavía. Sí. Bueno, ahora nos vamos a Catalina a picotear algo. Vamos a comer seguro, algo que... Seguro. Que me voy a desmayar. Pues nada, Peter, como te dice la Romina Coca, Peter, has llegado ya finalizando el programa. Ya tienes que seguir a Clara Seminara para que veas todos los proyectos que tiene. De todas maneras, no queda subido en las redes sociales, lo puedes ver, echar para atrás y verlo. Pero el futbolista lo cortas. No, el futbolista no lo voy a cortar, ahí se va a quedar, lo siento. ¿Viste que dije al inicio que digo cosas y luego me arrepiento? Digo, ¿por qué dije eso? ¿Por qué dije lo del futbolista? Y yo no lo pregunté a propósito, no. Es que no he tenido que dar tantos datos, he debido decir como que uno. Llegué para dar la bendición. Oh. Amén. Y mándate un tupper de sancocho. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes con Clara Seminara. Muchas gracias, Clara, por venir. Al fin, salió. Se tuvo que hacer un día diferente, a una hora diferente para que esto... Soy diferentita yo. Totalmente. La especialita del grupo, la especialita. Pero no pasa nada. Pues nada, muchísimas gracias, Clara. Pueden seguir Enseñando los Dientes en iVoox, Spotify, como Enseñando los Dientes. Me pueden seguir como Dianela Padrón en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, por la calle, soy latina, no me da miedo, pueden decir, Dianela, ¿qué tal? Me gusta mucho lo que haces. Luego no, para insultarme no me siga nadie, solamente para ser majos. Para insultar está el Twitter. Eso, para eso está el Twitter. Pues nada, muchísimas gracias, Clara. Gracias. Nos vemos la próxima y nos vemos mañana. Mañana, sí. Mañana nos estamos allí en... no se les olvide que si van mañana al Pa' que nos conquistan, van a entrar en un sorteo de un billete aéreo ida y vuelta a cualquier destino de Latinoamérica, el que escoja el ganador. Solamente cuesta 12 euritos la entrada, o sea que es un chollazo. Regalo. Y además se van a estar riendo. Y si no se lo ganan, pues por lo menos se van a ir con la risa de haber disfrutado de un espectáculo con un montón de cómicos. Vamos a hacer 6 además. Ah, o sea, y está la dominicana, está el sancocho. El sancocho de la Victoria Santo, que es de República Dominicana, va a estar Caos Cómico, que es de Colombia, Mickey McPhantom de Argentina. Ay, Mickey, buenísimo. Esta servidora de Venezuela, Dianela Padrón, Clara Seminara de Perú, y de España, Fernando Moraño. Wow, Fernando, es un comicazo. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando durante el directo y nos vemos en la próxima. Mañana pueden escucharnos por Agora Sol Radio, el especial que tenemos de comedia latinoamericana, y el próximo miércoles más arriba, más sorpresas, o sea que nos seguimos viendo. Chau, chau. Adiós, Clara, gracias. Chao.